Yu tanya baseta yomi, tanya vivaño bendishi. Yuta chay yati chinyu, yo chaka chanduta chinti isoko cha iyo tichinyu. Nucha nakatanti iña'a, tachakutio, tachi ochimanduta. Nya santu akini kando a nakumiyo nduta yo. Che kuitun cha sakoto radio nyuka cha kuchi 101.1. El arroyo no es basurero, tampoco baño de cantina. El arroyo de nuestra comunidad abastece de agua a las pozas y pozos. Lugares donde las mujeres lavamos, nos bañamos y hasta agua tomamos. Por un arroyo limpio. No contamines. Todos y todas, tomemos acción. Este es un mensaje de la radio comunitaria Ñucan 102.1 FM.